Nicolás, ¿cómo analizan, ¿no?, ustedes desde la CGT, desde su punto particular como representante de los trabajadores de la salud, esta situación de que ahora los sindicalistas, ¿no?, o los representantes de los trabajadores salgan a buscar, ¿no?, un cargo político con el objetivo de consolidar toda esta representación y de responder abiertamente a los intereses de la clase trabajadora, bueno, como se está planteando? Mire, yo históricamente sé que el movimiento obrero ha participado en política. Somos ciudadanos como cualquiera, la puerta del sindicato para afuera creo que se puede hacer. Pasa lo siguiente, que yo creo que toda situación está desmadrada. No es ahora, desde siempre. Yo debo recordar, La Rioja tuvo un vicegobernador de apellido Perelló, que era de extracción sindical. Benito Montoya, un viejo militante peronista, también de extracción sindical. Un dirigente de obras sanitarias, Urquiza, también de extracción sindical. Julio Corso, de extracción sindical. Y si vamos a la legislatura provincial, Reinaldo Gudiño, de los gráficos, Néstor Coti Vergara, de Lucifuerza. Por nombrar algunos de los que han participado en representación del movimiento obrero. Esto lo han hecho a través del brazo político del movimiento obrero, que son las 62 organizaciones peronistas y, bueno, el Partido Justicialista tiene dentro de las cuatro ramas la rama política, la rama femenina, la rama gremial y ahora se agregó la rama de la juventud. Lo que pasa es que yo creo que digo que está desmadrado el tema porque, bueno, si Venegas en el orden nacional ha dejado de responderle a Moyano de los trabajadores rurales y lo está apoyando a Duhalde, bueno, sale otra corriente que es la que está apoyando a Moyano y la cual está enrolada a Reynoso. ¿Por qué digo también que está desmadrado? Acá al frente de las 62 organizaciones peronistas está Hilda Lucero, que es de un gremio docente, que no está afiliado al Partido Justicialista y está al frente de las 62 organizaciones peronistas. Entonces, en concordancia con Reynoso, están ahora tratando de hacer una corriente nacional, sindical, para participar en política. Yo creo que se puede hacer, yo lo hice, he participado muchas veces, haciendo, como quien dice, poniendo el hombro para que lleguen otras personas al movimiento, al Congreso Nacional. Yo he sido candidato a diputado nacional suplente por de Yoma, de Mario Santander, de Carlos Romero, de Carlos Omar Menem, de Ligio Herrera en su momento, pero el sindicato arreglaba de otra forma. Nosotros decíamos, apoyamos acá a cambio de la 6 horas de trabajo, de los 14 días de licencia, a cambio de mayores promociones, de mayor aumento de sueldo, no sé si me explico. Sí, sí. Entonces, en esas situaciones, bueno, uno puede, pero yo creo que también nos sentimos capaces de desempeñar cargo en los distintos estamentos políticos, pero de un tiempo a esta parte, el gobierno provincial no le viene dando participación a nadie del movimiento sindical. Al extremo que la subsecretaría de Trabajo, Nicolás Massa, que ahora fue depuesto o le pidieron la renuncia, es un empleado de la subsecretaría de Trabajo. Oportunamente, a la ASA, por ejemplo, yo recuerdo en los tiempos de Carlos Menem, nos decían, nos querían dar la presidencia de APOS. Y nosotros la pedimos para para el sindicato, que le dieran al sindicato, no al secretario general del sindicato. Lo tratamos y fue el compañero Ricardo Chumbita, recuerdo, después fue el compañero Miguel Jury, a representarnos en una vocalía y solucionábamos los problemas de los trabajadores que tenían de salud, por ejemplo, ¿no? Yo creo que todo ese tipo de cosas, mientras haya una concordancia, mientras haya un equilibrio, mientras esto no signifique un condicionamiento al sindicato para la representación sindical y la defensa de los trabajadores, bienvenido sea. Hoy está todo, ahí creo que en la CGT hay más gremios afuera que adentro, ¿no? Entonces, no sé desde qué punto de vista se va a hablar de representatividad y de participar con el apoyo de todas las organizaciones sindicales. ¿Y cómo se tendría que diagramar esto en este marco electoral, particularmente en La Rioja, Nicolás? ¿Cómo lo entiende usted? Mire, yo veo de que hay un menosprecio hacia las organizaciones sindicales y hacia los dirigentes sindicales. Desde nuestra parte estamos en este momento, fíjese, conformando una agrupación sindical, política sindical, que se llama Peronismo Puro, de trabajadores de la salud, en la cual hay delegados, activistas y dirigentes barciales. Vamos a hacer el lanzamiento el jueves venidero en el Partido Justicialista. Nuestro único objetivo es apoyar por la reelección al intendente Ricardo Quintela y de tratar de trabajar. Vamos a escuchar a todos los candidatos, vamos a sumar a todos los que se quieran sumar a esta corriente. Estamos organizando un bingo solidario en la cual ¿van a tener candidatos, Nicolás, ustedes? No, por el momento yo no pienso en candidatura, simplemente en tratar de participar democráticamente de un proceso político en la cual haya, no necesariamente el movimiento obrero tiene que llevar a los dirigentes sindicales a la cabeza, ¿no? Pueden ir cualquier trabajador respaldado por las organizaciones sindicales o por los dirigentes sindicales a cumplir funciones estratégicas que le sirvan al movimiento obrero y a los trabajadores. Nosotros en este aspecto, ese es nuestro objetivo, ¿no? Perfecto, o sea que el próximo jueves lanzamiento del... la corriente sanitaria peronista, peronismo puro en el Partido Justicialista a las 21, dándole el apoyo al intendente Ricardo Quintela, y bueno, vamos a funcionar casi seguramente en un local que está por la avenida Ángel Vicente Peñalosa, allá cerca del monumento al Chacho Peñalosa, creo que así se llama, o Benavides, esa calle, ¿no? Sí, sí. Ahí posiblemente funcionemos, estamos en la búsqueda de un local para funcionar y bueno, hacer ahora por el momento un bingo solidario en la cual vamos a invitar a todos los trabajadores del sector para recaudar fondos para proveer elementos de limpieza a los centros primarios de salud. Nicolás, muchísimas gracias por estar en Radio Nacional. Que muy bien. No, por favor. Buen día. Adiós. La palabra, ahí está, la palabra de Nicolás de la Fuente, secretario general.